Bueno, empezamos con la entrevista con Carlos Job. Bienvenido a los estudios de 8 Bits Radio. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿me tengo que peinar? Si tú quieres, sí. Bueno, estamos con una visita muy especial en el día de hoy. Vamos a hablar un poco de tus trabajos actuales, que son muchos. Tengo acá un pequeño resumen, lo tuve que escribir porque realmente es un poco largo. Has estado trabajando mucho últimamente con personas muy conocidas, como Diego Roca, Débora del Corral, trabajando con, haciendo remix, producciones de Rabbit, mezclas y mastering de la banda de Abducidos. Sos conocido muy por ese trabajo actualmente. Sí, digamos, es lo que me aboqué últimamente a trabajar en eso, en más que nada en mi estudio, por un tema de que me sentía mucho más cómodo haciendo ese tipo de trabajos que, qué sé yo, que de repente ponerme a pasar música que no me gustaba. Hubo toda una etapa, así un año y pico, casi dos años, que realmente en las discotecas no se pasaba mucho la música que por ahí a mí me gusta o me sentía cómodo de pasar, y preferí hacer como un impasse y ponerme a hacer otras cosas, ¿no? Al ser músico también tengo esa cintura, ¿no? Que puedo tocar en vivo o me puedo dedicar al estudio, digamos, ¿no? Justamente de eso te iba a preguntar, porque yo te conocí hace un par de años, en el año 2000, haciendo presentaciones en vivo cantando, Tirando Producciones. En Big One te vi un par de veces, en varios eventos por ahí sueltos, que hemos concurrido un par de los que estamos acá presentes. Tenemos al Joker. Joker, buenas noches. Buenas noches, hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, viejos conocidos, ¿no? Ya. Qué grande amigo tenerte acá. Hoy hablábamos temprano con Pablo y decíamos, bueno, vamos a preguntarle de todo lo vivido. Y justamente yo destacaba eso, que anteriormente, en otras épocas, te veíamos en un flyer, en un line-up, y figurabas como un DJ, porque estabas entremetido entre todos los DJs, o sea que para la gente que no concurría al lugar y que no entendía cuál era tu setup, vos pasabas a ser un nombre de un artista que pasaba música. Y yo recuerdo bien que era el que más trabajo tenía, porque te trasladabas con máquinas, tenías que tener tu lugar, no usabas la misma cabina que usaban los demás, entonces tenías un trabajo extra. Visto de ese punto de vista, que es otra experiencia distinta, porque obviamente hacías tu trabajo desde músico, apuntada a una pista de baile, y también tener que entremeterte contra los artistas que, bueno, eran más sencillo su trabajo, ponían su hit o lo que quería la música, llegar al público o la gente también escuchar de ese artista. En cambio, vos presentabas tus tracks y era como tu visión fue diferente, y eso es lo que quiero preguntarte: ¿cómo era en ese tiempo? ¿Qué se vivía? ¿Qué sentías vos? Es buenísima la pregunta, porque, bueno, tuve que hacer una transición bastante extraña, porque era venderme ya era difícil, porque era explicarle a la gente que tocaba en vivo, qué sé yo. Bueno, mismo en vivo me pasaba de tener que llevar teclados y cosas. Me compré un teclado de los que se cuelgan, digamos, se llama Keytar, una mezcla de keyboard con guitarra. Key, teclado, guitar, tar, de cosas, perdón. ¿Tienes fotos con eso colgado? Sí, hay fotos. Hay fotos, sí. Carlos Agostín. Sí, raro. Pero lo hice por el simple hecho de que la gente venía y me preguntaba, no sé, cosas que te pasan, que yo siempre fui bastante malhumorado, digamos. De ponerme de mal humor fácilmente. Venían y me preguntaban: ¿No tenés Jamiroquai? ¿Me pasás de Jamiroquai? No soy DJ, que estoy tocando, ¿no ves el teclado? Y una vez estaba tocando en Buenos Aires News y pasó uno, tenía el teclado y me apoyó la lata de cerveza. No, una lata de cerveza arriba de un teclado. Es como, claro, al fierrero que, viste, que se le pongan a chapar, se le sienten a chapar en el auto, es lo mismo, ¿viste? Claro, y yo estaba medio copete y agarré la cerveza así, se la tiré en la cabeza, malísimo, no se hacen esas cosas. Pero bueno, fueron ataques. Y todas esas cosas me fueron llevando y empujando un poco a que la gente me decía, bueno, pero sos DJ, no hago. Era tan largo explicar eso. Claro, sí. Me era tan difícil y tan largo que las situaciones como que me llevaron un poco a achicar un poco y hacerlo como más amistoso a nivel DJ, que muchos DJ también, amigos, me dice, Miguel, por ejemplo, Miguel Silver me dice, sí, pero vos sos músico. Nunca me da un crédito de bueno, pero vos sos músico. A propósito, ¿no? Es un amigazo. Me dice, bueno, pero vos sos músico, podés hacer eso. Vos podés tocar con controlador, no pasa nada. Yo no puedo, me dice. Yo toco con el tractor, porque le digo, boludo, yo también puedo tocar con. Y de hecho, perdón. Y de hecho, hace poco me dice, a ver, me puso las bandejas, ¿no? Claro, claro. Yo toco con bandejas, ¿viste? En mi casa, tranqui, tengo unas bandejas de porquería, pero justamente son tan malas que claro, se subís a una 1200 y son Gardel. Bueno, no sé si Gardel, pero por lo menos no zapateo tanto, ponele. Se me queda mirando y me dice, ah, pero no, podés andar bien, me dice. Podés imitarlo con la voz de él. Man. No, tremendo. No, me escucha, me mata el gordo. Claro, no, y me dijo, bueno, digo, le he puesto cariño a esto, me refiero, le he puesto, más allá de estar, de que mis cosas son tocar en vivo y las máquinas, todo, también admiro muchos, está bueno ser DJ, ok, porque puedo pasar música de la gente que admiro y que me gusta, digamos, es un muy lindo trabajo, lo fui descubriendo de a poco y lo fui tomando el gusto. Y ya estaba, cuando le tomás el gusto, realmente es un placer. Cuando lo haces porque te gusta, es un placer. Y encima ganás una fortuna, como ganamos nosotros, que somos millonarios. No, es un placer realmente. Pero esa fue más o menos la digamos, el cambio que me empujó todo a ser DJ, digamos. O sea que te lo impusimos, porque nosotros te sobrevalorábamos por ser músico y nosotros decíamos, cualquiera de nosotros se va a defender bien con las bandejas, ahora te quiero ver con los aparatos. Y en tu caso, te pasaste a lo nuestro y lo haces bien. Entonces, también nosotros queríamos, porque creo que a nosotros nos favorecía, por ejemplo, al tener un setup como DJ, te podemos traer hoy a la radio sin tener que hacer, y lo mismo con las fechas. Entonces, como evolucionó mucho la tecnología y vos tenías cada vez más bárculos porque le ibas incorporando más cosas a tu setup y a tu show, entonces quedabas un poco, aparte eras un gasto más, porque traerte un flete, un ayudante, entonces, bueno, en síntesis, te hicimos DJ a la fuerza. Sí, y se los agradezco, realmente se los agradezco, y mi espalda también. No, una vez, anécdotas de los 90, ¿no? Viajábamos, cuando viajábamos todos, que eran esas fechas que eran una locura, que era Cataño, Zucker, pero mirá las cosas que te digo, hoy son es una Greenfield, lo que te digo hoy es poner o un line-up de una fiesta grande, y era un line-up, no sé, de fiestas en, no sé, en Mar del Plata o en Córdoba, qué sé yo. Y era, no sé, Cataño, Zucker, Aldo, ¿quién más? La Urban Group. Microfera. Un montón. Todos los que estábamos laburando íbamos ahí. Y en esas giras así locas vamos a Córdoba, Pizza Banana de Córdoba, no existe más ese lugar. Tomamos un avión con Gustavo López, Gustavito, un hermano que está en España, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana teníamos el vuelo, bueno, vamos, qué sé yo, nos subimos al avión, 30, 40 minutos arriba del avión, señores pasajeros, lamentamos informarles que el vuelo está retrasado, van a tener que bajar del avión, qué sé yo. Bueno. Nosotros, imagínate, para levantarnos a esa hora era como un esfuerzo total, bueno. Nos bajamos, qué sé yo, averiguamos y dicen, bueno, hay un avión al mediodía, ¿lo quieren tomar? Nos miramos con Gustavo y teníamos que ir. Dijimos, vamos, bueno, sí, vamos. Nos subimos, lo mismo. Había neblina, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que nos subimos un avión a las, creo, 6 de la tarde. A las 6 de la tarde nos subimos, ya estábamos, pero fritos. Nos quedamos dormidos. Y yo en un momento le abro los ojos así, era una neblina, no se veía nada, la pura nube. Me miro el reloj y era cualquier hora. Y yo digo, che, qué raro que no llegamos. Pregunto a otro pasajero y me dice, no, mirá, estamos dando vueltas arriba de Córdoba, pero no pudimos aterrizar. Pito flauta, llegamos a las 12 y yo no tenía ni mi teclado, ni mi consola, nada, porque había quedado en otro avión, extraviado en Mendoza. Bueno, la cuestión es que esa noche no pude tocar, que también fue como una, como un llamado de atención justamente. Un plan B tengo que tener. Hoy lo tengo. Siempre viajo con mi compu y aparte con CDs por las dudas. Porque obviamente siempre algo te puede pasar. Tengo discos rígidos, he visto muchos profesionales, no, inclusive artistas de afuera, que se le ha jodido la computadora y no tenían ni un disco rígido, ni unos CDs, no tenían nada. Y hay que tener. Sí, hay que tener siempre. Sí, el micrófono también. Sí, el plan B. Y hoy día con la tecnología tenemos la posibilidad de tener esos backups, ese pendrive que nos salva, ese disco rígido chiquito. La bromita de Richie Hot, fue una broma. Es un pícaro igual, porque a todo el mundo lo estuvo hablando, es un pancho, sí, y después salió diciendo tontos. Salió con el pendrive, sí, es verdad. Claro, un milloneta no va a tener un disco rígido de backup, vamos, claro. Eso es increíble. Bueno, pero hoy día tenés un poco de todo. Y esa transición de esa época a ahora, ¿no? Con estas nuevas tecnologías y toda esta gente, todos estos artistas nuevos que están emergiendo y utilizando simplemente una computadora para trabajar. Con esos VCTs que emulan todo ese trabajo que a vos te acarreó tanto tiempo y tanto dolor de espalda. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viviendo actualmente que ahora estás trabajando más sentado en los estudios? ¿Estás viendo todo ese panorama? Mirá, yo creo que lo bueno es que las ¿cómo se llaman? Las herramientas de trabajo están al alcance de todos. Y entonces lo bueno que ahora la limitación es el talento. No es ni el dinero, ni... Hay mucha gente que se queja. Es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Tal cual, hay chicos que hacen cosas con nada. Por ejemplo, Leonel Castillo es un pibe que tiene, es un crack de la música y tiene una computadora, unos parlantes comunes y corrientes y hace un musicón, suena súper bien y es talento. Sí, masteriza muy bien y anda perfecto a nivel audio. O sea, y eso demuestra entonces que el talento no tiene absolutamente nada que ver con el poder adquisitivo, con otras cosas. No, tal cual. Ahora sí que tocas ese tema. Antes sí éramos como más un gueto. Y quizás a una persona nueva que se quería acercar a nosotros tenía que pasar, sí o sí, por entrar por un lado, que alguien le caiga mal, un forreo. Cuesta decirlo, pero era así. Porque éramos muy cerrados, éramos como muy particulares también. Hoy creo que aparte de todo lo que tienen, sus herramientas le hace hacer como su nueva tribu, su nuevo espacio. Se busca un espacio con las herramientas, con publicitándose por las redes sociales. Antes eso no existía, entonces teníamos que morir todos. Bueno, tiramos todo para el mismo lado, pedir ayuda a nuestros conocidos o que nos faciliten, inclusive de... Hemos llegado a pedir, en mi caso, vinilos prestados. Che, tengo una noche importante, salvame, préstame esos dos hitazos que tenés. Y bueno, creo que vos, eso, ¿cómo lo...? O sea, ¿pudiste rescatar de todo esa... que antes era todo a pulmón y toda esa... Hoy, en tu set, por ejemplo, ¿te queda algo de eso, de sacrificio, del sacrificio o la... ¿cómo podría ser la palabra? Improvisación que teníamos, ¿viste? Que teníamos que sí o sí morir en la improvisación porque no sabíamos qué iba a pasar esa noche. A veces tocabas con artistas que nunca en tu vida lo habías escuchado y no sabías cómo ibas a salir después de él. ¿Eso te pasa hoy todavía o no te quedó esa experiencia? ¿Pudiste sacarle provecho a esa experiencia? Sí, claro. Bueno, nosotros por suerte tenemos que, como vos decís, kilometraje y años de estar laburando en esto. Y qué sé yo, de repente me ha tocado la suerte y estar temblando de hacerle warm-up a artistas. Decís, no sé, me ha tocado hacerle warm-up a... sí, bueno, pero... claro, pero bueno, eso dentro de todo está buenísimo, pero... pero no te tenés que medir. Pero en un warm-up de DJ, con un DJ de house... Te tenés que medir muchísimo a no pa- claro, y nosotros que nos gusta el 120 sí. Tranqui, ¿viste? Que nos gusta darle palo. Claro, entonces llega un momento que vos decís y lo tomás como un reto también el tema de decir, bueno, tengo que hacer un buen set sin zarparme, mantenerle el groove, armarle la pista. Y es un laburo muchísimo más difícil por ahí que me han tocado warm-ups que me han dejado la pista un desastre, ¿viste? Que, que aparte de decir, yo con esta gente no laburo más. Porque no respetan al artista que viene, no se respetan ellos y no respetan a la gente. Porque revientan la noche en un ratito cuando la noche tiene que ir progresando. Y hoy que... Para saber un poco del artista es solamente tener un poco de buena voluntad, porque hoy publicamos en Mixcloud, vos le mandás un link, che, pongo esto, entonces antes a lo mejor pasaba, por eso te hacía esa referencia de decir, a lo mejor no sabías con quién ibas a estar tocando. Tal cual. Bueno, me ha pasado estar con Oxia, por ejemplo, pero que en Córdoba, pero con Oxia me pasó de que el pibe vino mucho... No, hace poco, fue hace 2011, 2010 más o menos, en el infierno en Córdoba. Pero me pasó de que, bueno, me puse a escuchar y Oxy había bajado un montón los BPMs, había bajado muchísimo, entonces tuve que hacer un set súper tranquilo y tenía a toda la barra cordobesa gritando, ¡dale, culia, subí! ¡Ponete un bombazo! Y yo, no puedo... Claro, me conocen más como de otra cosa, ¿viste? De tirar alguna bombita tecla, alguna cosa. Y tenía ahí la gente que siempre me va a ver, que son tremendos, sí, ¿no? Que son divinos. Córdoba es una provincia que me ha dado tantas alegrías. Y me gritaban, ¡dale! No, son tremendos. Qué bueno, listo. Yo no tengo más que nada que preguntar. Sí, si querés pasar un poco en blanco, eso es lo que te recién toqué así por detrás. De la experiencia. ¡Op! Tocamos por detrás. de, bueno, de estas experiencias con artistas del renombre de Prodigy, de cuando estuviste con Front y todas esas cosas que quizás cuando éramos chicos y escuchábamos la música de ellos jamás imaginaba, y eso que éramos positivos y nos teníamos mucha fe, cosas que vos decís en ese momento, loco, esto está pasando de verdad. Y se van dando, son cosas que se van dando. ¿Qué sé yo? Toqué con Nitzerev, con Front 242. ¿Con quién más? Con Prodigy. Con Prodigy toqué como 3 veces en realidad, porque toqué acá cuando vinieron Parque Sarmiento. Después fuimos, tocamos antes de ellos, que estábamos contentos con Spitfire en Brasil, en un Skolbeat. Que estábamos súper contentos. Sí. Claro, claro. Y estábamos súper contentos. Y en un momento, cuando empezaron a tocar. Claro, nos olvidamos que es como que te manden a hacer jueguito después de Messi, ¿viste? Y ahora, ¿de qué me disfrazo? No, no. Claro, claro. Y por suerte tuvimos un DJ, un capo total, que nos puso Love Is In The Air después de Prodigy. Porque, ¿qué pones? ¿Qué pones? Explotás los parlantes y matás a la gente y que vuelvan otro día. No, no, te quedás muy arriba. Entonces, Love Is In The Air. Y ahí como que arrancamos. Pero bueno, hemos tenido cosas así. Después, bueno, los últimos laburos con discos, que no sé, estoy haciendo un remix a Mox, ¿viste? La banda de Oliverio con Mike Amigorena y... El lindo de cara. Uy, qué feo. Ale la Croada, qué feo. Mi amigo Ale, mandámosle un abrazo grande, Ale. Grande, Ale. Bueno, les estoy haciendo un remix a ellos, les estoy haciendo, bueno, un remix a Débora, que ya lo terminé, que es para una... No puedo decir para qué es... Qué feo, pero ya se van a enterar. Bueno, pero sale. Pero es algo de Débora. Muy bien. Tiene algo que ver con Débora y no es un disco. Es como una vuelta de edición. De Débora. Sí, bueno, y un par de cosas más que, bueno, la verdad me dan alegría y me dan ese, bueno, el disco de la Urban Groove, el último disco con la vuelta de ellos, que también fue un... Bueno, vos fuiste a la fiesta y viste lo que fue. Sí. Nada. Increíble. Pero bueno, y ahora a seguir laburando y a pasar música un rato para la gente también, ¿no? Así es como Carlos Yao nos acaba de brindar sus palabras. Un privilegio para nosotros es ser esta otra página que estamos escribiendo en este libro de la historia de la música, porque así es este medio 8 Bits Radio, ofreciéndoles lo mejor de la cultura. Gente, no se muevan de ahí, pasamos a lo mejor, pasamos a la música. Carlos Yao mezclando en vivo en los estudios de 8 Bits Radio. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8-Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8-Bit Radio, Carlos Shaw. Chosen fool, and I'm falling. I'm getting my life. House music. House.

nothing I can do or say to make you change your evil ways. So now you're gone and I'm still here, and all your lies just seem so clear. So now I'm here alone, sitting by myself, totally alone, no one here to help. Now that time has done its thing, I see we just had a fling. Your heart is cold and mine is broken. That's what happens when lies are spoken. Underground. Thank you.

Muchas gracias, Carlos, por venir. Muy, muy lindo el set y las anécdotas y lo que estuvimos charlando hoy. No grabaron, ¿no? Sí, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, tomamos ricos mates para amenizar la noche. Claro. Tomamos unos matecitos, así que la pasamos súper bien. Bueno, me sentí muy cómodo, realmente. Le suena el teléfono a nuestro compañero. El vivo. Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme, realmente un placer, y pasé la música que tenía ganas de pasar con algunos topezoncitos, pero no se van a notar. No, gracias a vos, siempre acá en pos de la música, el compartir, ¿no? Lo que nos gusta, y bueno, otra linda noche amenizando la previa de los viernes. Te invito a firmar el mural de la radio. Y bueno, para cuando quieras venir, sos bienvenido nuevamente a los estudios. Dale, buenísimo, me encantó. Dentro de poquito armamos otra cosa. Y hoy pasé más jausito, la próxima tecno. Ah, me interesa. ¿Y electro? ¿Un poquito de electro? ¿Qué es electro? de una, dale, me encantó, dale. Yo quiero saco de él, loco. Vámonos, nene. Bueno, esto ha sido Carlos Shaw en los estudios de 8 bits. Así es, gente, estén al tanto de todo lo que le vamos comentando mediante el Facebook. Es 8 Bits Radio, 8 número de larga ITZ al final, radio. Y de esta manera conectarse y poder enterarse de todas las novedades. Un like y de esta manera están al tanto de todo. No nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más bits. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Thank you. Estás escuchando 8 bits radio.